y desde la cumbre de los pueblos en la provincia de Mendoza, al oeste de la República Argentina, saludamos a toda Latinoamérica para este programa especial para la Asociación Latinoamericana de Educación Radiofónica desde la provincia de Mendoza. Gabriela Fioqueta, la saludo, bienvenida, un gustazo. Muchas gracias, Juan Burba, a quien les estaba hablando. Y así es, con esta transmisión en la cual estamos desde el Come Cuco y también para Farco. ¿Cómo le va, Roberto Pino? Pero muy bien, muy buenos días a todos. Para contarles a la gente de Latinoamérica que el Come Cuco es el colectivo de medios comunitarios de Cuyo, es una agrupación que hemos hecho todos los medios de comunitarios de Cuyo para trabajar en conjunto, y no lo hacemos hoy porque están las cumbres de los pueblos, lo hacemos siempre porque entendemos que la comunicación es un derecho en el cual tenemos que compartir nuestras experiencias. Por eso estamos aquí, en esta Mendoza querida, con una temperatura de 10 grados, con un sol hermoso y con la llegada de un montón de gente que viene de todos los puntos de Latinoamérica a esta, la cumbre de los pueblos, quien no pertenece a la cumbre de los presidentes del Mercosur, porque por razones que no alcanzamos a entender en esta edición del Mercosur, no están invitadas las organizaciones a participar en los actos oficiales. Por eso nosotros dijimos lo mismo, lo vamos a hacer, y nos vinimos hasta la Facultad de Arte y Diseño de la Universidad Nacional de Cuyo para, bueno, encontrarnos con la gente, encontrarnos con las organizaciones, y seguramente van a salir un montón de buenas cosas de acá. Exactamente, por primera vez desde el 2006 esta cumbre se realiza de forma autoconvocada, ¿no?, y autogestionada, y aquí la estamos vivenciando. Ya ha comenzado, se están realizando la ceremonia inaugural, y hay una gran cantidad de delegaciones de los distintos países de Latinoamérica que están llegando. Así es, delegaciones de Venezuela, delegaciones de Brasil, de Uruguay, de Chile, una gran cantidad. Así que a los hermanos y hermanas latinoamericanos que nos están escuchando en este momento a través de ALER, hacemos saber que están muy bien representados y representadas en las delegaciones que se están haciendo presentes en este primer momento, ya dando inauguración a esta Cumbre de los Pueblos, que, como decía Roberto, desde el 2006 no se acompaña a la cumbre. Por primera vez desde 2006 nos acompaña a lo que es la cumbre de los presidentes, lo que nos da una idea del momento que está viviendo nuestra región ahora, ¿no? Con un giro a la derecha en muchas de las de nuestros países, muchos de ellos a través de golpes institucionales son los presidentes que han llegado al poder, y así es como se llega a esta cumbre de los pueblos, lo que en algún punto le da muchísima más fuerza también a las organizaciones de la sociedad civil, a las organizaciones populares que hoy se congregan aquí para debatir y presentar esas demandas a la cumbre de los presidentes también en el día de mañana viernes. También es bueno mostrarle a nuestra audiencia de Latinoamérica una fotografía de lo que es Mendoza hoy. En la ciudad de Mendoza, en los lugares donde están los hoteles, donde están los representantes de los gobiernos que están participando de la cumbre del Mercosur, está todo vallado, está todo con policías, está todo uniformado. No se puede pasar para acá, no se puede pasar para allá, te piden documentos. En cambio acá, en la Facultad de Arte y Diseño, la gente está libre, expresa libremente sus pensamientos, se discute, se debate, y seguramente se van a llegar a conclusiones muy interesantes que luego vamos también a acceder. Esta es la fotografía que Mendoza hoy le presenta al mundo. Una ciudad dividida entre los que están escondidos en sus cómodos hoteles, con una muy buena calefacción, tenemos 10 grados de temperatura en la provincia de Mendoza, con buenos banquetes, con el mejor vino del mundo que seguro van a tomar, y aquí las organizaciones trabajando para llegar a un montón de soluciones que son las que estamos esperando. Así es, le sumamos a esa fotografía también el desalojo que se llevó a cabo frente a uno de los hoteles, alrededor de 30 personas que vivían en situación de calle, exactamente, que habían reclamado durante años al Estado municipal y al Estado provincial que ayudara, ¿no?, a resolver esta situación. Bueno, ahora fueron desalojados para no dar quizás algún aspecto que no quieran mostrar en esta cumbre que a la vez es importante decir que es el propio presidente de la Argentina, Mauricio Macri, quien, avalado por los demás países, quien dio esta negativa a que la cumbre de los pueblos se realizara, ¿no?, dentro del marco de la cumbre del Mercosur. Y Mauricio Macri aquí en Argentina nos tiene acostumbrados y acostumbradas a este vallado, a esta privatización de los actos de gobierno, a la privatización de las festividades populares también. Algún pícaro comunicador popular dijo por ahí, vayas a donde vayas. También debemos decir y subrayar que esta cumbre, la de los pueblos, tiene dos presidentas honorarias. Y le vamos a contar qué está pasando. Una de las presidentas honorarias es Milagro Sala y la otra es Nélida Rojas. Estas dos mujeres pertenecen a la organización Tupac Amaru, que es una organización que este gobierno, el de Mauricio Macri, las tiene como enemigos. O organizaciones que se han dedicado durante mucho tiempo a construir barrios para los que menos tienen. Y bueno, esto molesta al neoliberalismo. Los que menos tienen no pueden ni siquiera acceder a una vivienda digna. Por eso, tanto Milagro Sala y Nélida Rojas están en estos momentos presas. Están perseguidas políticamente y judicialmente por ayudar a los que menos tienen. Esto básicamente es lo que está ocurriendo. Obviamente hay un montón de detalles más que seguramente estarán interesados nuestra audiencia de Latinoamérica de saber sobre este tema, pero es un resumen pequeñísimo de lo que está ocurriendo y vamos seguramente a tener contacto con ellos.